El carnaval de Ubrique se despedirá este domingo con el entierro de la patacabra, una tradición iniciada en 1992 por los componentes de la chirigota La Sirenita del Enriaero, que se ha consolidado con el paso del tiempo convirtiéndose en una de las señas de identidad más significativa del carnaval ubriqueño, junto con otra fiesta, la de la Choriza, que se celebraba el pasado sábado. Desde sus orígenes hace 26, esta será la 27 edición de la salida, la patacabra, nuestra mayor seña de identidad, se viste de carnaval para despedir la fiesta de Don Carnal. Tipos divertidos, tipos ingeniosos, en su gran mayoría algunas veces relacionados con nuestro entorno, además de manera bastante divertida. De buscar esos tipos, de prepararlo, de elaborar la pata cabra, se encarga desde los comienzos y en los últimos años en solitario el ubriqueño Leandro Cabello, con el respaldo además también siempre de un buen grupo de amigos que están ahí apoyándole en todo lo que concierne a la patacabra. Leandro Cabello ya tiene elaborada la patacabra que procesionará por las calles de Ubrique este domingo 25 de febrero. La tiene elaborada desde hace ya semanas. El tipo, según nos confirmaba en su día, inspirada en la estética retrofuturista del Stampunk, una patacabra futurista que nos va a llevar a preguntarnos cómo sería en el 2042. Leandro Cabello, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a los oyentes. ¿Cómo sería la patacabra del 2042, Leandro? Pues hay muchas posibilidades de futuro, y entonces la que hemos elegido es una en la que el hombre domina la máquina todavía, no las máquinas que dominen al hombre. Y entonces, mirando en internet, vamos, y además lo habíamos visto en alguna película y esto, hay una moda que se llama steampunk, y entonces es la que hemos elegido que sea, vamos, es una muy llamativo, el disfraz es muy llamativo, y viene todo lo del 2040, bueno, o me lo preguntarás después incluso, lo del 2042, que me han preguntado mucha gente, que a qué venía de lo del carnaval 1992 a 2042, y te lo digo ya directamente, sí. ¿No? Porque... Te lo digo, ¿no? Claro, claro, venga, cuéntame. Ya voy directo al grano. Porque el año pasado fue el 25 aniversario. Uh-huh. Entonces, entre las cosas que hablábamos y entre, vamos, como nos reunimos en el jardín todos los años y eso antes, pensábamos cómo sería, bueno, porque hablábamos del pasado, del 92, de cómo fue aquel año, las cosas que había y eso. Y pensamos, dijimos, bueno, ¿y cómo será Ubrique dentro de 25 años, ¿no? En el 2042, concretamente, que será cuando cumpla la patacabra 50 años. Y entonces hablábamos, digo, cómo el trabajo, ¿no? Las carreteras, los problemas de Ubrique, las cosas estas, ¿no? Y entonces nos pareció una idea muy interesante de desarrollarla. Y pensando que casi todas las patacabras que hemos hecho anteriormente la habíamos hecho como una cosa pasada de Ubrique, por ejemplo, los prehistóricos, los romanos, todas cosas tal del pasado, sí. Y este año hemos decidido mirar al futuro, a ver cómo puede ser. Bueno, pues un tipo que nos invita también, siempre lo hace Leandro, desde luego, con los tipos de la patacabra, es un tipo que nos invita a reflexionar sobre nuestro entorno aquí en Ubrique. Yo, bueno, en fin, recuerdo los últimos tipos, ¿no?, de los últimos años especialmente, que son los que más he podido seguir, y bueno, pues hay quienes rinden tributo a través de ese tipo, hay otros que nos hacen una crónica de lo que aconteció en nuestra localidad, de los más destacados, ¿no? Hay otros que miran al pasado. Yo recuerdo, por ejemplo, ese tipo de árabe inspirada en Oriente Medio, con todos los acontecimientos que estaban ocurriendo. Luego el tipo de oriental también con los faroles orientales en el trabajo de China. Ahí está. La patacabra con el bolso de feria, ¿te acuerdas? Que se fue de feria la patacabra. Y también con esa polémica. En fin, vamos a ir repasando los tipos después, pero como decía, son tipos que tienen ese carácter especial, ¿no? Nos invitan a reflexionar sobre lo que ocurre en el pueblo, lo que ha ocurrido, lo que está por ocurrir, como es lo que tú planteas en este en concreto, ¿no? Claro, mirando al pasado, hace 25 años que lo mirábamos el año pasado, tampoco han cambiado tantas cosas, vamos, ¿no? Tenemos problemas de salud, el trabajo está como está, las calles están como están, los coches tampoco que vayamos volando por ahí, eso. Y eso hace 25 años. Es decir, que dentro de 25 años yo creo que tendremos las mismas cosas, y era difícil de imaginar un futuro para Ubrique, vamos, porque no nos entra en la cabeza, hombre, tampoco nos vamos a poner a pensar más que hay una catástrofe o cualquier cosa de esa. Pero la vida normal era difícil de buscarle punta al tema ese del futuro, buscar cosas que pueden ocurrir. De tal y pensando, manera, sí. Claro, lo sí, que sí. Decidí, bueno, lo que decidí, lo que pensé y lo puse en el blog, uh-huh. Fue que muchos de los problemas que hay se solucionan, bueno, porque es muy fácil escribirlo y ya está, ¿no? Que las cosas bueno. Son más complicadas de arreglarlas. Muchos de los problemas, Leandro, se solucionan, pero con tintes carnavaleros puro y duro, claro, ¿no? Estamos, lo que hemos dado una visión carnavalera, por claro. Supuesto. Bueno, pues dime, porque en el blog de Manuel Cabello Esperanza Izquierdo lo podemos ver, que siempre todos los años nos anticipas algo, ¿no?, a través del blog, pero para los que no le hayan hecho un vistazo, que nosotros les recomendamos que le echen un vistazo, para los que no, ¿cómo es ese futuro? ¿Cómo es el Ubrique del 2042, según esa visión carnavalesca de la patacabra? Muy divertido, ¿eh? Cuéntame algunos detalles, venga. No, por ejemplo, vamos, una de las primeras cosas que pongo, y además de lo que se me ocurrió antes, es decir, como tenemos ahora mismo la tienda de los sinos aquí en Ubrique, y esto que cada vez van a más, decía que seguiríamos teniendo en el 42 una alcaldesa, vamos, sería la musasa, la dependiente que está ahora en la tienda de los sinos, como muestra de integración en Ubrique, o la creación por parte de ellos de una sirigota también, que se conocería como la sirigota de los sinos. Y ya en otro apartado, lo de, por ejemplo, lo de las carreteras, ¿no? Mm. Que estaría arreglado la circunvalación, que ya la tendrían que, desde el tiempo que la hicieron, tendrán que hacerle un apartado nuevo, que la carretera de corte, por ejemplo, la dejaron ya por imposible, ya no es una carretera, ya tiene una simple vereda, o el problema de los aparcamientos, que se solucionó cuando inventaron los coches desinflables, ¿no? O sea, que el problema de los aparcamientos no se solucionó, sino que la tecnología evolucionó. Te inflan y te lo llevas a tu casa y ya está. ¿No? Y al día siguiente lo infla otra vez y ya está. Y, por ejemplo, Roberto, que también está ahí, el pobre que se cae, como ahí había un problema con el petróleo y eso, se han vuelto a la energía hidráulica y se han vuelto a moler trigo en el Roberto, y por eso la ha interesado arreglarlo, y por eso está arreglado, porque no sirve otra vez. Claro. Y el trabajo, que la patacabra siempre tiene ahí también una parte de reivindicación sí. Laboral. La patacabra será abajo, pero vamos, controlada por una persona, vamos, para que la maneje, y después las horas de trabajo, esto de que estaban peleándose en el 2018 por las 35 horas semanales y eso le habían borrado un plumazo y habían puesto 50 para todo el mundo para que no se peleen. para todo el mundo, funcionario y todo. Para todo el mundo, 50 euros y ya está, nada de 35 ni 32 horas semanales. Hombre, 35, por Dios. Oh. En fin. Por supuesto, en un plan carnavalero, vamos, claro. Porque no vamos peleando los sindicatos, que si 35, que si 30, ya que en Ubrique se echan muchas horas más. Pues nada, para que sean todos iguales. Es la visión carnavalera con muchos toques de humor de ese Ubrique del 2042, que yo recomiendo a todos los ubriqueños que le echen un vistazo, porque es muy simpático, ¿no? Ver todo lo que podría ocurrir dentro de 25 años en nuestra localidad y con lo que nos podríamos encontrar. Y bueno, no sé si lo vamos hasta aquí para verlo, pero igual se cumplen algunas de estas cosas, ¿eh? No, yo creo que lo de la energía hidráulica tendrá que ser porque la fuente de energía está agotándose, la que tenemos ahora mismo, la de los combustibles fósiles. Por ejemplo, o ya en el ámbito de sociedad, ¿no?, con grandes reivindicaciones de nuestra localidad, que también, por ejemplo, lo de la fiesta de los Gamones, el cambio climático va a hacer que los celebremos en marzo y no en mayo, decías tú en tono humorístico. Sí, a mí no me parece tan descabellado, ¿eh? No, esto es que de eso el año pasado yo cogí un hace de Gamones y estaba más seco que en mayo, porque ya en mayo si no llueve no. De eso yo estuve dando un paseo ayer por el campo y están los Gamones ahora mismo ya que están para cogerlo dentro de 2 o 3 semanas. ¿No? Todavía están creciendo en algún sitio, pero vamos, esto lo vamos a ver casi seguro. Exactamente. De las modas, este pan, como te decía antes, que ha tenido mucho éxito, tuvo tanto éxito que todo el mundo va vestido así. Eso ya yo lo veo un poquito más difícil. difícil, pero bueno, sí que en realidad es esa visión carnavalera, ¿no?, de lo que puede ser Lubrique de 2042, que nos aporta, bueno, pues muchísimos datos sobre lo que tenemos en la actualidad y en fin, nos arranca una sonrisa, pero al mismo tiempo, como yo decía al principio, nos hace reflexionar, ¿no?, del momento en el que nos encontramos. Se me olvidaba también, descubrí que también lo habían declarado ya capital española del artículo de piel, que yo creo que le falta, porque aquí los pueblos de alrededor no tienen más que el pueblo más bonito de España, el pueblo más no sé qué. Nosotros tenemos esto, pero no para hacerlo en el 2042, sino para que pensárselo hacer ya directamente. Creo que se lo merece. Pues no, desde luego no es mala idea, ¿no? Sobre todo a tenor de las últimas informaciones en torno al sector de la piel, a los éxitos, al volumen de exportaciones que lidera nuestra localidad dentro de la comunidad andaluza, que es bastante importante. Y pues sí, es para pensarlo, desde luego. Es que aquí te pone un cartel en la entrada con Ubrique Capital Española. Alguien te lo discute. Y es que alguien puede venir a decir que no. Exactamente. Bueno, pues todo relacionado con el sector de la piel, porque la patacabra es nuestra seña de identidad principal y porque es lo que se quema en carnaval. Muy bien, desde 1992, que lo sabían la Sirenita del Enriero y Leandro Cabello en particular, que fueron los promotores de esta iniciativa, de este entierro de la patacabra, porque se quema la patacabra, se quema nuestro símbolo, el trabajo, estamos ya quemados, vamos a quemar la patacabra. No, pero vamos, es una patacabra carnavalera, vamos. Exactamente. Al día siguiente, sí, como digo todos los años aquí. Tenemos que volver a cogerla. Pues lo que queda es coger la patacabra de verdad y ponerse a trabajar y se acabó el carnaval, vamos. Eso es claro, que esta patacabra, la de carnaval, la que quemamos ese día, dura una semana, lo que dura el carnaval. Sí, sí, pero nos libera de frustraciones también, Leandro. Podemos tomarnos esa licencia, ¿eh? Así sí, claro. Bueno, y sí que te iba a decir, porque como comentaba, la patacabra es una de nuestras señas de identidad y también en el blog nos has ofrecido este año la ruta de la patacabra. Me ha llamado mucho la atención porque nos lleva a lugares de Ubrique donde está presente la fisionomía de la patacabra y es un interesante reportaje gráfico que nos va a hacer visible muchas patacabras ocultas que encontramos en distintos puntos de la localidad, que ni yo misma, harta de pasar por esos lugares, sabía que ahí había una patacabra oculta. Sí, te había fijado. Otras son más visibles, como la de la pilita abajo, esta se ve claro. De lejos. Pero vamos, además de la casualidad de que coincide la ruta esa, vamos, lo llamé ruta porque la puedes seguir perfectamente una detrás de otra, da la casualidad de que ha surgido durante los años y coincide con el camino que nosotros hacemos después el domingo a las 7 de la tarde para el entierro que hacemos por el entierro de la patacabra. Sí. Te lo digo más o menos, ¿no? ¿No? Porque tú sales de la Plaza de la Verdura y vas bajando la calle El Agua y te encuentras la primera allí en la ferretería, que esas están desde siempre porque las han vendido en ferretería y en la tienda, los carpinteros las hacen también, pero esa de verdad, después la pelita abajo está la grande que está en el suelo, que la pusieron cuando han arreglado la pista abajo. Después, siguiendo por los cañones y entrando en la Avenida España, están las nuevas que han hecho en el edificio nuevo del Cine Andalucía. Al final de la Avenida España está la Plaza de la Estrella con el Monumento al Petaquero, que la tiene en la mano, esa es una doble. Y ayer precisamente, no sé si lo inauguraron, pero por lo menos lo descubrieron. Se abrió al público. Sí, se abrió al público, porque pasé y ya lo vi sin los plásticos que tenía, la de que tampoco quería hablar mucho de eso porque no sabía si lo tenían secreto o no, pero vamos, era un secreto a voces porque claro, se veía, sí. Se la cubría. Y le pude hacer una foto ya en condiciones. Es en el parque que han hecho, en la plaza la plaza del Petaquero, que la han arreglado precisamente, que está pegando a la de la Estrella. Y finalmente, pues, subimos por la calle Patacabra, que también le dijimos que le pusieran un rótulo hace un par de años, porque era una calle importante, vamos, la Patacabra es importantísima en Ubrique, como símbolo, y vamos, y laboralmente, como lo quieras ver. Y al final, en la plaza de las Palmeras, que es donde la quemamos, si te asomas un poquillo a la calle Arana, ves la grande que está en la rotonda de polígono industrial, la patacabra gigante, como yo digo, pero esa nos coge un poquito lejos como para llegar hasta allí. no estaría mal, y esa quema la patacabra allí en el monumento, ¿no? Sí, pensaba que a lo mejor cuando se cumplan los 50 años de verdad, a lo mejor merece la pena irnos y estamos dos o tres días por ahí. Y vamos hasta allí. Bueno, lo que sí que es interesante, esa ruta de la patacabra, que es el recorrido, ¿no?, de lo que es el entierro de la patacabra, de lo que es ese pasacalle, de esa procesión, porque recordemos que esto en su origen comienza como duelo, como una procesión, como un momento en el que despedimos el carnaval y lloramos porque se va el carnaval, porque llega la cuaresma, llega el recogimiento, ¿no?, y desaparece todo lo que significa don Carnal. Claro, claro, no, es que nos ha quedado esa tarea tan triste, pero vamos, no... Nos la tomamos, hombre, un poquito triste porque se acaba el carnaval, pero vamos, ya queda, cuando termine, ya queda menos para el siguiente. Claro, nos lo tomamos como lo tenemos que tomar, con sentido del humor, ¿no? Para esos carnavales, desde luego. Y eso lo sabe hacer muy bien Leandro, cada año con los tipos que nos presenta. Y bueno, con el run-run que tienes que tener tú en la cabeza todo el año, pensando y al mismo tiempo ideando detalles de la patacabra y maneras de hilvanar pues toda esta serie de curiosidades que nos has ido mostrando, por ejemplo, este año, ¿no? Leandro, yo imagino que tu cabeza no para, ¿no?, durante todo el año ingeniando, bueno, pues todos los aspectos que va a conllevar lo que es este día del entierro de la patacabra. No, la verdad es que, hombre, ya después de tantos años lo tengo en la cabeza. Además, paso unos días en Cádiz en el verano, y como también aprovecho allí para ver alguna agrupación y meterme un poquito en el carnaval de Cádiz también, pues allí es donde le digo hasta a mis amigos, allí a donde yo me inspiro, porque es cuando ya empiezo, porque es la primera, porque ahora te queda la cosa muy tranquila, entonces no estoy pensando mucho en el carnaval, aunque ya esté dándole vuelta a la cabeza, pero no es mucho, pero ya después del verano ya es cuando empiezo de verdad, porque es que ya las ideas empiezan, hay que ir quitando cosas, lo que se puede hacer, lo que no. Tampoco una cosa que se pueda desarrollar como el repertorio que lleva una agrupación. Claro. Que lo mío es mucho más concreto, una cosita, y no puedo tampoco, aunque siempre busco una cosa que se pueda desarrollar, se pueda inventar una historia, haga los carteles, me pongo dos o tres veces aquí en los blogs, como ahora tenemos internet y tenemos los blogs y tenemos Facebook, se puede ir poniendo detallitos para que se sepa, vamos, porque si no sería un poco, ¿no?, que llegara el domingo nada más y desde las 7 hasta las 9 que se quema, las 2 horas esas nada más. Intentamos que dure la historia hasta un poquito más, vamos, ya que son ideas que se pueden desarrollar y que son atractivas, pues aprovecharlas. Y eso es lo que se hace cada año, porque la patacabra también se renueva, ¿eh? Esto de la visión de 2042 ha ido renovando desde los últimos años, desde que empezaron en el 92 hasta la actualidad. La patacabra tiene Facebook, el Facebook de la patacabra de Ubrique. La patacabra además también tiene una presentación, tiene un día de convivencia. El año pasado incluso patacabrita desfiló en el pasacalle. Por cierto, este año también vamos a tener la patacabrita en el pasacalle de carnaval. Cada vez tenemos más, tenemos una pequeña que es una maqueta que hago antes a ver cómo puede salir. Después hice el año pasado una que mide 1 metro y algo, que se la dejé como mi hijo incluso, bueno, y los amigos de ellos han ido creciendo, pues les dije, le voy a hacer una un poquito más grande, y además ahí se ven mejor los detalles que ya se le pueden poner y se pueden... Esta no la voy a quemar, evidentemente, porque ya sería mucha tela. Esta la tengo yo para un día cuando pienso qué pintura puedo usar o lo que sea, voy y la pinto y ya está, y la veo cómo se queda. Y la llevan esta gente, los musacitos ya un poquito más grandes. Y después la grande que sigue, que ya hay tanto las ideas más o menos concretas, y es donde la plasmo, donde la llevo a cabo. Pues lo que es la patacabrita pequeña, la maqueta y la grande, la vamos a poder ver mañana en ese encuentro que mantenéis vosotros en el jardín cada año. Sí, en el jardín mañana la presentaremos. Están ya allí descansando en un almacén que me deja el ayuntamiento por encima del jardín. Y mañana, pues, como los años anteriores, pues nos reuniremos con los amigos, que no nos vemos ya casi en el resto del año. Y ese día aprovechamos para... Y además que me lo dicen, que tienen ganas de verla. Incluso Miguel del Bar de Jardín dice, no, pero tú la traes. Llueva, no llueva. Digo, sí, pero es que... Ya te digo que es como tiene tanto trabajo, vale un dinero, y entonces así se disfruta más. Incluso mañana posiblemente saldremos en la cabalgata, que aunque la hayan puesto un poco más temprano, y a ver si terminamos nosotros pronto de la fiesta, ¿no? Hombre, la verdad es que esto de adelantar el horario del pasacalle de carnaval era una demanda, ¿no? Ciudadana, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Para los que tienen familia y quieren también participar en el pasacalle o quieren disfrutarlo y verlo. Y también para vosotros, ¿no? Era, bueno, pues una petición que se hacía de adelantar el horario más vespertino que nocturno. Y bueno, no está mal, ¿no? El hecho de que la salida sea a las 7. Bueno, yo no lo he pedido, desde luego. A mí tampoco me molestaba a las 9. Pero vamos, comprendo que, vamos, las cosas te prueban y te ven y ya está, no pasa nada, no hay que estar cerrado tampoco. No, yo lo digo, por ejemplo, lo decía porque hay muchos, los jóvenes sobre todo, los vas a las 8 de la tarde o a las 8 y media a la plaza y posiblemente sea temprano todavía. Claro. Vamos, tú hablando y ya está, y lo te prueba y ya está. Tampoco yo tengo ahí manos ni nada de esto. Yo lo digo porque otros años hemos estado en el jardín hasta una hora, después hemos ido a otro sitio, después ya a las 9 si no daba tiempo. Lo digo por esto. A temprano para mañana a ver si nos da tiempo. Yo había pensado al revés, que así temprano podéis descansar para estar el día siguiente preparado. Pero tú lo estás comentando justo al revés, ¿no? Para tener más tiempo la tarde del sábado también para disfrutar, ¿no? Y acudir a más. Claro, está estupendo, está lo mejor. Ahora es como es, porque si terminamos aquí de comer tarde los días estos de guiso y eso. Claro. Por esto, que a esa hora es la sobremesa, la que está mío. Bueno, de todas maneras ahí está planteada la hora para este año, a las 7 de la tarde. Vosotros vais a participar desde luego en el pasacalle, ¿no? Siempre y cuando no lo impidan otras circunstancias. Y allí vamos a poder ver la patacabrita infantil, que es una copia, ¿no? En realidad es una réplica de la patacabra original. Sí, no la hago para ver cómo puede quedar. Eso es lo primero que hago antes de comprar la madera ni nada de eso, para ver más o menos cómo puede quedar. Después la cambio mucho, porque no voy, te hace una cosa y si no me sale, pues hago otra y ya, pero no hay problema. En el Facebook de la patacabra sí que tenemos publicadas imágenes de una patacabra, que yo no sé si es la maqueta, es la infantil, la grande desde luego no es, ¿no? Porque aparece además también aquí con alguna comparativa de una patacabra normal original. Y por la dimensión imagino que no es la grande. ¿Este es el aspecto que va a tener nuestra patacabra del 2042? Perdón, no te he entendido. Si te decía que a través del Facebook de la patacabra podemos ver algunas imágenes y te preguntaba precisamente eso, si esa patacabra que vemos aquí es el aspecto que va a tener la patacabra original que se va a quemar el domingo. Sí, en realidad no te va a parecer mucho. Ya te digo que esto fue una idea a tiempo, ¿eh? Porque ha estado expuesta en la tienda de la trastienda y en la Avenida España, porque tampoco mostraba muchos detalles, solamente tiene uno, que es la máscara de gas, que es una de las cosas que ven lo del futuro, que a veces no vamos a tener que ir con una máscara de gas y entonces al final no te va a parecer mucho, pero porque la otra tenía unas ideas que no las podía poner en esta, vamos, cuando la vean ya lo entenderán. De todas maneras, sí que esta estética así retrofuturista, ¿no? De ese movimiento literario que ha inspirado lo que es la elaboración de la patacabra este año. Y bueno, pues es lo que vamos a poder ver nosotros también cuando nos encontremos con la patacabra de este 2018, aunque sea del 2042. Sí, sí. El 2042. Sí, esta es la misma estética que tiene, ¿no? El steampunk, como decía antes. Una estética que, recordemos, tú me la explicabas, yo recuerdo que hace unas cuantas semanas me ponía en contacto con Leandro para que me diera algunos detallitos ya de la patacabra y me enteré por primera vez de este movimiento literario. A partir de ahí he ido indagando un poco, pero Leandro, cuéntame lo que me contabas tú en aquel momento, ¿no? La idea original, de dónde proviene, vinculado sobre todo al tema de las máquinas de vapor, a lo que es el inicio de la revolución industrial, a esa estética sobre todo del Reino Unido, ¿no? Donde se impulsó la revolución industrial. La revolución industrial. Y efectivamente, esto era un libro que escribieron a finales de los años 80, vamos, del siglo pasado, en 1980, hace unos 40 años, en contraposición al futuro que mostraban en este tiempo muchas películas, como esto, que lo que la inteligencia artificial dominaba al hombre. No sé, me sale ahora, pero vamos. Que entonces al escritor este, hombre, para que no fuera la máquina la que dominaran al hombre, pues sacó este, y basándose en la época victoriana, sacó el concepto ese de steampunk, que era en las que las máquinas de vapor llegarían a volar, llegarían a, pero siempre con la mano del hombre manejándola, sin que la máquina superara al hombre. Es una, podemos decir que es un movimiento que nos muestra una tecnología no tan avanzada como la que tenemos en la actualidad, sino una tecnología muy rudimentaria, ¿no? Sí, eso, el vapor, las máquinas son muy pesadas, son de hierro, para el vapor no, una máquina de hierro no puede volar, pero ellos lo ponen como una máquina voladora manejada por vapor. Nada que ver, desde luego, con lo que tenemos ahora, ni mucho menos, ni de lo que va a ser el futuro, ¿no? También, no, pero... bueno, el futuro no está claro todavía, pero vamos, el del vapor, me imagino que no. Pero sí que es curioso, ¿no? Esa estética. Sí, y además es muy llamativo, es una corriente muy llamativa. Nos hemos quedado sorprendidos de la cantidad de grupos, de gente que se visten, que quedan para hacer un picnic, que quedan que ponen tutoriales en internet para hacerse los sombreros, para hacerse, no queda, yo digo que después vamos a tener que seguir nosotros a reunirnos con los de Inglaterra y ya esto, lo que pasa es que hacen unos picnic vestidos todos de steampunk y ahora están comiendo sentados en la hierba tranquilamente, digo, igualito que nosotros en el carnaval vamos a estar. Claro. Una cerveza, ni nada de eso. Es un poco carnaval también, ¿no? Toda la estética que rodea a este movimiento como expresión artística. Y bueno, claro. Pues de ahí esos vínculos que se han establecido y la idea de plantear una patacabra bajo, pues precisamente, esa misma imagen, ¿no? La del steampunk. Vamos a hablar de otros aspectos relacionados con la patacabra, Leandro, porque el tiempo siempre decimos que no es un problema para la patacabra, ni mucho menos. Se llueve, sale y se quema, si no llueve también sale y se quema. Pero hay que echar un vistacillo, ¿no? Lo que nos va a deparar el tiempo de cara a esas jornadas, por ejemplo, nos indican que para el sábado podría aparecer alguna lluvia, para el domingo también, pero es una probabilidad baja, así que no, ni mucho menos preocupado, ¿no? El año pasado fue curioso, porque 15 días antes me dio por mirar las predicciones del tiempo, que ya ves, 15 días es imposible hacer una predicción factible, ¿va? Y lo vi y daba agua para sábado y para domingo. Y los 15 días estuve consultando todos los días la página esta y dieron todos los 15 días agua. Y al final llovió. Es decir, que acertaron. Y este no quería verlo, pero vamos, entré y vi que hace 4 o 5 días no llovía. Mañana a lo mejor da un poquito de agua, pero vamos, tampoco es mucho problema, hombre. Es un problemilla porque hay menos gente y esto, pero que por nosotros... El domingo, desde luego, no hay problema. A lo mejor para el sábado, para la fiesta de jardín y eso sí. Claro. Y habría un poquito más de... Bueno, evidentemente habría más problemas, pero era a mí el año pasado estuvimos allí y nos comimos unos callos y no... Sin problema, vamos. La hora de comienzo, siempre al amanecer, este año nos habéis puesto poético, como el año pasado, con aquello de cuando las estrellas empiezan a titilar sobre el salto del jamón y todo eso. Este año no había poesía, pero la hora de comienzo, como siempre, ¿no? Y no, a las 7 es que lo que pasa es que ahí no hay poesía, porque como tiene la policía loca, tienen que ir cortar las calles y eso, tampoco pueden estar ahí esperando que las estrellas tililen en lo alto del Salto del Jamón y nada de eso, porque es cuando nos dicen que está la calle corta que tenéis que salir, ya está ahí. Y se acabó. Hacemos caso y ya está. No, después, por lo menos para la parte esta que hay circulación y eso, en la avenida ya no hay tanto problema, ¿no? Claro. Ya se puede ir a bailar un poco más y está ahí, esperarse. Pero la parte que está cortada la circulación, hombre, no se ve. No molesta mucho tampoco. Bueno, la patacabra, que siempre lo comentamos, ¿no? Las características de lo que es la patacabra grande, que se quema, más o menos alrededor de 100 kilos, que suele pesar, elaborada, y puede alcanzar unos 5 metros. En realidad, esto siempre no suele variar mucho, ¿no? Yo recuerdo aquel año en el que se hizo la patacabra a semejanza de la Guinness, y aquí sí que se lució un poco más, pero por lo demás siempre suele tener las mismas dimensiones aproximadamente, ¿no? Y eran 20 centímetros más, para que nos dieran el Guinness, pero claro. No lo quisieron dar, porque dice que no teníamos competencia, a ver si alguien se atreve y nos hace competencia, y la hacemos más grande. Y el tamaño más o menos, porque donde lo hago es igual de grande, no sea grande. Ayer estuvieron, nos mandó el ayuntamiento un camión para llevarla al otro almacén, y nos costó un poquito de trabajo porque un poco poquito más, tiene algunos elementos que la hacen un poquito más ancha, y como teníamos la media cogida de la batea del camión, nos costó un poquito meterla, pero vamos, entre dos y empujando lo pudimos meter y ha dado un viaje nada más. Uh-huh. O sea que prácticamente igual que en años anteriores, ¿no? En las dimensiones y el peso y demás. Sí, el peso sí es lo mismo más o menos, porque, bueno, este año es lo mismo un poquito más, porque está de hierro completamente y pesa mucho. De todos los tipos que ha tenido la patacabra, yo recuerdo mucho siempre la patacabra voladora. Y digo patacabra voladora, no porque tuviera alas, sino porque se desplazó desde el campanario hasta la plaza del ayuntamiento en el pregón de Mari Carmen López. Yo no sé si de todos los tipos que tú has tenido, recuerda con más especial cariño alguno que otro. No, la del año pasado, por ejemplo, le hice una brasileña dentro de la, sí, y salía tirándole de una cuerda. Sí, sí, sí. Y me costó hacer el mecanismo ese, me costó la misma, bueno, que me costó mucho trabajo, no voy a decir la misma vida porque tampoco es pasajera, pero me costó mucho trabajo. Y al final, como estuvo lloviendo, ni la tuvimos en el jardín, y cuando hicimos el entierro tuvimos que ir a la carrera porque también estaba lloviendo, no se pudo lucir mucho la muchacha, pero la muchacha tenía un punto, vamos. Además, el año pasado ibais con ritmo, ibais el tipo, era bien preparado, os metéis mucho en el tipo, ¿no? Porque en el pasacalle llevabais ritmos brasileños, me decían, ¿no? Sí, estuvimos dando dos clases de ritmo brasileño, así nos salió después en el pasacalle. No, porque como era un homenaje, bueno, un homenaje al Callejón de Janeiro, que es la primera calle que cogemos todos los años, y además habían sido las Olimpiadas de Brasil, pues aprovechamos las dos, ¿no?, de los carnavales del Río de Janeiro, ¿no?, del Callejón de Janeiro, y íbamos de brasileños, y entonces nos hacía falta el ritmo, y como tenemos el ritmo también tan, tenemos poco sentido del ritmo, tuvimos que dar un par de clasecitas, dos no sé antes. Pero era gracioso, te lo pasas mejor ahí que después en la calle, por ejemplo. Nos reíamos más con el sentido de ritmo que tiene. Claro. Bueno, ¿qué tipos recuerdas tú que fueron más entrañables para ti? El del año pasado, por ejemplo, pero quizá también este porque era más laborioso y lo tienes más presente. Pero si echas la vista atrás, Leandro, de todos estos años, ¿cuál te ha dejado a ti una mejor impresión? Ya, ahora estos días tiene mucha repercusión lo de la carretera de corte, ajá, por ejemplo. Sí, la curva. Es la plataforma, y que la verdad es que el otro día yo fui a Cuatro, tuve que ir a corte, y es una vergüenza que dos provincias estén unidas por ese carril. No solo ya porque haya que ir a la fuerza de trabajo, sino porque por ocio, porque tenemos ahí el Parque de los Arcos Nocales, que es una de las maravillas naturales de España, y tengamos el acceso como lo tenemos. Y hace unos cuantos años que no sé exactamente. Hizo un homenaje a la mujer de las carreteras de corte. ¿Dónde? Ya hablábamos del problema de la carretera porque estaba igual, vamos, la carretera yo desde que me conozco siempre ha estado igual. Y era un disfraz muy difícil porque, ¿cómo haces tú la carretera de corte? Lo que le puse fue una curva señalada así, y puse después una muñeca vestida de blanco como la que se aparecen en las curvas, ¿no? Porque la historia de la mujer de la carretera de corte era otra. Pero esta es como la que se le aparece de pronto en el asiento de atrás. Y entonces mis amigos lo que se disfrazaron fue de señales de tráfico, que esto es, ya ves, el disfraz más difícil que se pueda hacer de señales de tráfico. Ese era el tipo, lo tengo yo por aquí, el tipo del año 2012, cuando cumplía 20 años además la patacabra, y la joven de las curvas, ¿no? La joven de la curva de la carretera, vamos, ¿no? De la... Sí, que no era la guía, sino era la joven. Exactamente, me acuerdo yo con esa imagen fantasmagórica. Que se presentaba en redes primero y después ya podíamos ver desde luego la patacabra con ese tipo un poco más. Es lo que yo siempre digo, son tipos que no son tipos vacíos, son tipos que dicen cosas, y ese pues dice cosas. A veces esta gente, con los que me junto, me dicen, ¿por qué no haces de esto? Digo, hombre, decirme una cosa que tenga, que se pueda hacer una historia, que se pueda sacar algo, que en el Facebook se ponga, entonces le damos un poquito, y que disfrázate. Bueno, no voy a decir de lo que me han dicho este año. Digo, pero esto es que no le puedo poner nada, no se me ocurre ponerle nada a la patacabra después. A ver, este año es increíble la variedad de cosas que se le pueden poner, porque por un poquito que entre en internet y ponga este shampoo, salen, es que abarca desde la moda en ropa, a la decoración de casa, a los coches, a vehículos. Entonces, pues buscar una cosa así, que te, además de eso, cuando te lo dije y miraron dos o tres fotos, se animaron corriendo por eso, porque ahí podían, se puede desarrollar la imaginación, entonces una cosa que eso, que quede vistosa, que quede bonito después. Claro. Una patacabra que bueno, se prepara mucho, con mucho entusiasmo, con mucho interés, todo el año prácticamente pensando, ¿no?, lo que es la patacabra, la elaboración ya preparada desde hace semana, ¿no, Leandro?, lo que es la propia patacabra en sí, que se va a quemar, esta ya está preparada. Y todo ello, pues, para que se queme el domingo. Todo esto da un poquito de penilla. Yo siempre te lo pregunto, ¿no? Pero, en fin, esto es el carnaval. Para esto se hace, ¿no? No, yo te respondo también siempre que así hay posibilidades del año que viene hacer otra y ya está, no pasa nada, además van a quedar, ya tenemos bastantes, de las primeras no hay ninguna foto o hay algún vídeo de mi amiga Ana León, sí, pero de estas ya tenemos tantos documentos gráficos que es como si estuvieran, como si yo la tuviera aquí, yo tengo las fotos y las veo en el ordenador a que instante, las de este año, no pasa nada, el año que viene pues otra cosa y... A otra cosa, mariposa, como dices. Bueno, Leandro, ¿ya estás pensando en la del año que viene? Pues no te puedo negar que no haya pensado ya en alguna cosa, ¿no? Y ahí lo que pasa que son cosas mías. Yo ando mucho por el campo y voy pensando, dándole vuelta a la cabeza, sino que miren la idea. Claro, son ideas que yo las veo muy claras, pero después... Hay que mostrarla, esta tenía un problema, porque poca gente entendía al principio que quería decir eso de 1992-2042. Claro. Pero vamos, con las redes sociales y como está, y de boca a boca, se cuenta lo que es y ya está, y hombre, siempre deja un poquito de misterio, ¿no? Para resolverlo el día que aparezca la patacabra allí en el jardín. Y bueno, es que esto es carnaval, ¿no? No solo hay ese ingenio, esa chispa, ¿no? Ese sentido del humor, sino además también, bueno, pues lo que es la propia creatividad de los autores, ¿no? Del carnaval y en este caso de Leandro Cabello cuando prepara la patacabra, que eso también tiene que notarse de alguna manera u otra, desde luego. Sí, eso digo, todos los años digo que voy a hacer una cosa más sencillita, pero me complico después, de verdad, porque me lleva muchas horas y a lo mejor digo... Estaba hasta algún domingo por la tarde y eso. Vamos, tampoco no me quita tiempo de la familia ni nada de eso, pero que digo, a lo mejor me podía estar dando un paseo por el campo, que también me gusta mucho. Pero es una cosa que la tengo tan metida que la hago sin trabajo. Además me gusta y este año ya te digo que me ha gustado más que otros años. Bueno, Leandro, el recorrido ya lo hemos comentado, ¿no? Un recorrido lleno de patacabras por todas partes, donde se hace visible, ¿no?, esta herramienta. ¿Cómo me dice? No, la ruta de la patacabra. Eso, la ruta de la patacabra. Y esa ruta es inamovible desde, bueno, en realidad desde un par de años, ¿no? Porque siempre el recorrido nos ha llevado hasta Las Palmeras, donde en los últimos años se quema. Y hace dos años se introdujo la novedad de meter la patacabra por la calle Patacabra. Y eso se va a mantener también, ¿no? Obviamente, y se mantiene este año. Y ya eso, hombre, yo mientras la quieran subir, ya hay gente que la pueda subir. El año pasado, porque no te quisieron ni esperar un poquito abajo, que nos íbamos a parar un poquito, pues cogieron, vieron la cuesta y la subieron directamente, dice, ¿para qué nos vamos a pensar si hay que subir la cuesta esa? Pero le ha dado un aliciente también, yo qué sé, más, no sé cómo decirlo, pero que es otro aliciente que tiene más la... Hombre, es un momento especial. Es como cuando, a ver, y perdón por las comparaciones, ¿no? Me voy a atrever. Sí, vamos, lo vamos a pensar todo, ¿no? Como cuando pasa la Virgen de los Remedios por la calle de los Remedios. ¿Lo has dicho tú, Leandro? ¿Lo has dicho tú? Hombre, vamos, el respeto que yo le puedo tener a la Virgen de los Remedios no se puede comparar con la patacabra, vamos, cada una cosa sí. A su nivel. Eso, yo no quería hacer la comparación, pero a mí se me venía a la cabeza también ese momento y digo, bueno, pues un poco es lo mismo, ¿no? El aliciente también de todos los carnavaleros, venga, calle patacabra para arriba con la patacabra. Es un poquito emocionante. Es carnaval y es que no hay que darle más vueltas. Si es que las cosas le dan vueltas y es peor todavía, porque tiene que pasar, el carnaval eso ya está, y ya le quitamos esas cosas, hacemos Halloween y ya está, que no tiene polémica ni hay nada. Claro. Bueno, un recorrido, como decíamos, que nos llevará hasta la Plaza de las Palmeras, donde se quemará, y desde la salida a la Plaza de la Verdura hasta la Plaza de las Palmeras, aquí no hay problema de quién la porta, ¿no? Porque A modo de procesión, como decíamos, a veces más lentita, a veces más rápido, ritmos carnavaleros, ritmos propios de la Semana Santa, pero siempre hay un grupo de personas que están pendientes de lo que es portar la patacabra, las propias agrupaciones se suman también y en definitiva, bueno, siempre dentro de ese caos tan bonito que conlleva lo que es una tradición surgida del pueblo y para el pueblo, pues se desarrolla la actividad, ¿no? Sí, eso hay que tener en cuenta las agrupaciones porque esto surgió así desde el principio. Era una manera de acabar el carnaval con todas las agrupaciones que había en ese momento. Vamos, y han ido tomando, las que han ido surgiendo y, por supuesto, todo lo que nos pueden faltar ese día. También, hombre, el amigo Serafín y el amigo Pirri siempre llevan un poquito de... Pero vamos, es un control descontrolado, lo digamos. Para que te pare o para que te cambien de agrupación, ¿no? Al final lo va cogiendo quien quiere y ya está. Ese, manera un poco anárquica, ¿no?, de organizar lo que es la fiesta, es lo que además también le da un poco sentido, ¿no?, a lo que es el fin del carnaval. Claro, como puede participar cualquiera, no se pide nada ni se pide, pues... La fiesta muy abierta, pues por eso ha tenido el éxito que ha tenido estos años. De todas maneras, al ser una actividad al aire libre, con una importante confluencia de público, siempre se conlleva, bueno, pues una serie de elementos organizativos que tienen que estar presentes y de colaboraciones, ¿no? Decíamos antes lo de la policía local en torno de broma, pero sí, obviamente tiene que estar allí controlando tráfico y controlando, en fin, todos los aspectos de la quema y demás. Colaboraciones y agradecimientos, Leandro, ¿a quién tenemos que nombrar? No, pues... Vamos, al ayuntamiento, por supuesto, porque desde el primer momento, vamos, ya hace muchos años que me presenté allí en el ayuntamiento con la idea y ya funcionaba. Vamos, de eso fueron ellos los que se pusieron en contacto conmigo, que siempre para los demás eso falta, para el camión, para llevarlo allí arriba, el almacén que me tienen dejado, el dinero que me haga falta, vamos, entonces, vamos, eso sin problema. Y después, al almacén de madera de Miguel Jaén, que también desde la primera, desde el 92, le compré a ella, estaban aquí en la Avenida de la Esperanza, por aquello entonces, y desde entonces he contado la colaboración de ellos también, a Pintura Rafa, que hace menos años, porque evidentemente a Rafael lo conozco desde hace mucho tiempo, y me echa una mano muy grande a la hora de elegir la pintura y el esto, y me dice esto, me... Es que me saca con el dedo la pintura y me da allí en un papel y dice, ¿y esta te gusta? ¿Y este moderno? Entonces, entre los dos, sacamos la manera de pintarla, como hago las dos, y me veo una como queda, y le está incluso vino ayer a la tren, la miramos y después pensamos darle con otra pintura, ¿sabes? Ya lo verá la gente, el extracartonaje oliva también, porque tiene madera y cartón. Claro. Y a la ventolera, que me aprovecho un poquito de David, porque es amigo mío. Pero vamos, no me dice nada, porque me imprime los carteles, este año me ha imprimido muchas más cosas, que ya la verá la gente lo que lleva puesta la patacabra. Y este año a la bicicleta de Paco, a la... Sí. Vamos, es de Bondo, digamos. Sí. Más que los nombres de todo el mundo. El de los Tuna Tunay. Una Tunay, que también es amigo mío, que también este año le expliqué, y puedes ver la relación más o menos diciéndote que la patacabra de este año y las bicicletas tienen muchos piñones. Vamos, que has tirado de Paco para coger elementos, ¿no? Sí, hemos estado allí, además me lo recogía, me lo guardaba y de vez en cuando me llegaba y ya lo veremos, eso no va a arder. Precisamente, lo que sacaba allí de la tienda de Paco. En fin, pues son los agradecimientos, ese capítulo también de personas que colaboran, amigas de la patacabra, ¿no?, año tras también año. También vamos a la trastienda que me la expone todos los años, le pongo ya queda molesto y tiene que cambiar el escaparate, ese día también de eso para el guiso que vamos a hacer, sábado y eso, es a donde están puestas las cuentas. Y nos sirve además también a todos los ubriqueños para echarle un vistazo a la patacabra, ¿no?, cuando pasamos por allí, por el establecimiento de la trastienda. Antes un poquito más para arriba, ahora un poquito más para abajo la avenida, pero... Un poquito más para abajo, claro, ¿no? Avenida San, tampoco ha cambiado mucho de sitio. Exactamente, lo vemos el escaparate y podemos ir observando, ¿no? Y diciendo, bueno, pues esto ya se avecina, ya está aquí. El y a ella que le gusta mucho también, y la vamos, y tal de lo que, por ejemplo, yo no veo los escaparates una decoración de carnaval ni nada de eso. La gente se estará olvidando, yo qué sé, que no. No me lo explico, lo mismo que te ponen en Navidades o en lo mismo para el Día de los Enamorados, pues te pongan también para el carnaval, que también es una fiesta que lleva ya muchos años en Ubrique y tuvo una importancia grandísima en el pasado, que tú hablas con cualquier persona mayor de Ubrique y el carnaval estaba totalmente metido en la, en la mente de los ubriqueños. Sí, sí, sí, desde aquellos momentos en los que no había carnaval, porque no se podía hacer y se hacía. Un hombre, un señor mayor, vamos, ¿no? Un hombre mayor, me dijo el otro día que incluso cuando otro día que se hacía, lo percibía, no, después no, algunos sí se llevó un susto. Sí. Pero que normalmente lo dejaban a lo de las máscaras. Esas historias, la verdad, yo creo que todos tenemos historias de esas, ¿no? Yo, por lo menos, recordando, hablando con nuestros mayores, sí que hay historias de ese tipo, de había que tener cuidado que te correteaba la Guardia Civil y había que disfrazarse con precaución. Porque yo tenía entendido que te daban siempre, pero no, algunas veces dice que lo dejaban pasar. ¿Y te escapaba? ¿O te escapaba? Y te daban escaparse. Que hacían, que tendrían órdenes de que lo quitaran y bueno, cuando verían a alguien conocido algo de eso, pues lo libraría. También se ve cosas mucho más tristes, pero no. Mejor no. Sí. Bueno, historias. El carnaval tiene mucha historia, también desde luego en nuestra localidad, no solo desde el 86, que es cuando comienza un poco a resurgir, ¿no? Sino desde mucho antes, desde luego. Y bueno, pues la Patacabra está haciendo historia, también cumpliendo años, edición tras edición, pues está haciendo historia de lo que es el carnaval de Ubrique, ese entierro de la Patacabra, esa quema que tendrá lugar este domingo en la Plaza de las Palmeras, con ese recorrido, salida, recordemos, desde la Plaza de la Verdura. Decíamos antes a grupos amigos como, por ejemplo, la Murga, la Chirigota de los Ordóñez, este año la Tuna Tuna y Mamala no la hay. Nosotros hemos tenido oportunidad de conseguir su repertorio. Leandro, ¿qué te parece si ponemos el broche de oro, el final, a este encuentro que hemos mantenido contigo, escuchándolos? Pues precisamente son a los que más habré escuchado este año, porque como coincidimos en el jardín y eso, pero vamos, que me reservo para esta noche para verlo en el Fernando Cavilán, que esto es una cita ineludible, vamos, que ahí es donde lo escucho bien, a donde, porque después escuché la tortilla y una mona y esto lo... Pero estuve escuchando, pero en repertorio más cortito. Hoy te escuchas ahí muy bien, estupendamente, en el Fernando Cavilán, y además ya te sabes las letras bien. Claro, y tú sabes el estribillo y lo cantas. Porque ya tuve esta práctica. Sí, ya ellos lo tienen. Lo digo porque cuando nosotros cantábamos no pasaba eso. Ya al final del carnaval es cuando ya entrábamos todos perfectamente y entrábamos. Claro, hace dos semanas del Fatou, en el Fatou van muy bien preparaditos, pero ya después de dos semanas de cantar el repertorio por todos lados lo tienen ya más que masticado, así que está claro que le sale estupendo. No es una crítica ni nada, sino que a mí es que me gusta ir a Fernando Gavilán esta noche, además hay un ambiente muy bueno. Esta noche en el Fernando Gavilán, también en la Peña Sevillista, mañana las Papas Aliñá, en el Hogar del Pensionista, bueno, mucho carnaval. Nosotros vamos a contárselo todo después, a modo de agenda, pero nosotros nos queríamos quedar dándole especial protagonismo en la mañana de hoy, en el tiempo de carnaval, pues precisamente el entierro de la Patacabra, que es uno de los acontecimientos más importantes de lo que es el carnaval en nuestra localidad y que despide además también la fiesta de Don Carnal. Nos vamos a quedar aquí, Leandro, agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique y quedándonos con la Tuna Tunay. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y feliz carnaval. Feliz carnaval, que disfrutemos de esa quema de la Patacabra. No ve a los catalanes por la que están pasando, con tanta independencia, la que nos están dando. Gran cantidad de empresas han cambiado la sede social, para evitar sorpresa, todas las maletas han hecho ya. Aquí estamos preocupados, pues en el catalán las papas guapas han cerrado, y el bar de la herradura a mí no me extraña. Se busque un local para venirse a la Avenida de España. Mi harto de cerveza. higos de la cabeza. ¿Qué pesa la alcaldesa? Pesa los concejales, van todos en manada a los actos sociales, a una entrega de premios, de fulbito o de ajedrez. Las candelas de mayo, los cabezudos, allí van 10. Un día yo estaba en el puerto y por el romerío, pues me paré yo un momento y decidí pegarme un gran homenaje. Y se presentaron nuestra alcaldesa y tres concejales. Mi harto de cerveza me quitó el higo de la cabeza. Esto ya es un martirio, nos tienen mareados, hay gente en el exilio y otros ya condenados. Unos son muy legales, aunque son los que trincan más, y otros que se presentan al margen de la legalidad. Algunos se han separado porque piensan distinto y otros se han arrejuntado. Pues yo muestro mi apoyo al que está exiliado, porque a mí Juan Flores, por la verdad, siempre me ha gustado. Mi harto de cerveza me quitó el higo de la cabeza. Dicen que el del programa, último superviviente, a nuestra sierra vino saltando en parapente. Tuvo que hacer hasta noche, el aljibe se durmió, y un palmito y un buitre por la mañana desayunó. Justo después de asearse, al pico del Gamón subió pa' poder orientarse, y cuando allí llegó con la lengua afuera, estaba la alcaldesa para recibirlo con el Rivera. Ni harto de cerveza me quitó el higo de la cabeza. Radio Ubrique, 30 años de carnaval.